Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas tardes, bienvenidos a este foro snack, donde hoy pues vamos a hablar de fantasmas populares. Es decir, vamos a hacer un pequeño repaso por aquellos fantasmas internacionales, pero también por aquellos fantasmas locales que quizás son más conocidos y quizás para nosotros pues también nos resulten casi más interesantes a la hora de hablar con ellos, unos por cercanía y otros por conocimiento. Fijaos que cuando se habla de fantasmas populares, pues a todos le vienen a la cabeza diferentes de ellos, ¿verdad? Muchos entroncados con la leyenda, otros muchos entroncados con historias que prácticamente son de terror, y otros con edificios que son emblemáticos, edificios emblemáticos o lugares emblemáticos donde dicen que se manifiesta lo imposible. Yo, para comenzar, me voy a quedar con uno de esos lugares y me voy a quedar con los fantasmas de un barco, del Queen Mary. El Queen Mary, que lo encontramos hoy y que es parte de un hotel, y los que han tenido allí la suerte, la fortuna de pasar una noche, pues hablan que precisamente allí se manifiesta algo extraño. ¿El qué? Pues sobre todo son ruidos extraños, ruidos que se escuchan en los camarotes, ruidos que también te llevan a la sala de máquinas, y donde se escucha un continuo repiqueteo que no se sabe bien a qué se corresponde. Incluso fijaos que en este tour de lo imposible pues se han llegado a poner diferentes cámaras web en todo lo que es el barco, y a través de una página hay toda una jornada de observación en la que uno puede ir conectando con las cámaras y ver lo que pasa a tiempo real en ese mismo lugar. Pero claro, la cosa es buscar de quién se trata. La cosa es buscar a qué se debe o a quién se debe esos extraños fenómenos. Fijaos que cuando se hace precisamente esas jornadas de vigilancia, se comienza a hablar de la historia del Queen Mary, y hay un momento en el que lo interesante de esto es de un señor que dicen que cuando se estaba haciendo el barco se queda atrapado en el casco y allí se queda encerrado. Cuando pasa el tiempo, cuando entra en dique seco el mismo barco, se comienza a escuchar un ruido, ese ruido misterioso. Se llega incluso a abrir el casco y lo que se puede encontrar en él, cuentan, es el esqueleto de este señor con un martillo en la mano, que era lo que estaría pegando evidentemente esos golpes. Yo esto lo tomo particularmente como una leyenda, porque evidentemente si a aquel hombre le hubiera sucedido eso, pues con el paso del tiempo se hubiera quedado de nada más que los huesos y se le hubiera caído el martillo de la mano, y evidentemente no tiene demasiado sentido. Pero sí es verdad que en la zona de la piscina, en la zona del gimnasio, incluso en la sala de máquinas, pues nos encontramos precisamente con ese misterio que hoy sigue siendo uno de los principales que nos vamos a encontrar en este lugar. Otro fantasma conocido, otro fantasma famoso, es por ejemplo el que nos encontramos con la Dama de Marrón de Ryan Hanhal. Ryan Hanhal, que es una mansión extraordinaria, donde se logra hacer una fotografía que quizás se la denomina como la fotografía más nítida, más certificada de un fantasma. Y es aquella en la que se ve bajando por una escalera una extraña silueta, y esa silueta con forma humana es la que se la llama la Dama de Marrón. Cuentan que cuando se está realizando la investigación de ese mismo lugar, se ubica en un determinado punto una cámara fotográfica. Evidentemente nos tenemos que ubicar en décadas pasadas, al principio también de la fotografía tal y como la entendemos. Allí se ubica esa imagen, esa cámara, se hace aquella foto y lo que sale precisamente es esa Dama de Marrón. Hoy día se habla incluso que fue una antigua propietaria de la mansión en sí la que se estaría apareciendo, la que se estaría manifestando de alguna forma en aquel edificio. Y son muchos los que de alguna manera también acuden a este mismo lugar a tratar de captar, a tratar de fotografiar, pues nuevamente a la Dama de Marrón, tan famosa y tan conocida. Menos conocido es el fantasma que se pasea por el Palacio de Windsor, en Londres. Yo no sé quién daría más miedo, si el fantasma encontrarse con la reina de Inglaterra, con la de años que tiene ya esa señora, paseándose allí por medio del pasillo por la noche. Pero bueno, independientemente de ello, sí es cierto que es muy desconocida el fantasma del castillo de los Windsor, que dicen que fue también de un antiguo morador del mismo, de un antiguo guardia, el cual juró lealtad a la reina, y durante mucho tiempo dicen que su fantasma se aparece allí. Cuando le han preguntado a la reina por este fantasma, ella dice que se encuentra casi segura, porque al ser uno de su guardia personal, dice que no debe temer nada, que no tiene miedo a nada. Por lo tanto, también es uno de esos fantasmas interesantes que nos encontramos. O el que tiene como punto de escenario el Hotel Roosevelt, donde dicen que se aparece la mismísima Marilyn Monroe. Era un lugar donde los artistas solían recluirse, donde solían echar o pasar temporadas de calma, de tranquilidad. Dicen que Marilyn Monroe pasaba allí bastante tiempo, le gustaba estar en una de sus habitaciones, y hoy día cuando se va a ese lugar, lo primero que choca es que no hay espejos en el edificio. Tan solo hay dos espejos en la planta principal junto a la recepción y están tapados. Y cuando uno pregunta por la razón por la que en las habitaciones no hay espejos, o por las que los dos espejos de recepción están cubiertos, te dicen que es que allí hay fantasmas y que se reflejan precisamente en aquel lugar. Dicen que si descorres uno de esos y te quedas mirando fijamente a uno de ellos, pues verás pasar al fantasma de la propia Marilyn, que sigue estando allí. Evidentemente son relatos románticos, nunca se puede decir lo contrario, que también lo que hacen es engrandecer todo lo que son las historias que precisamente nos hablan de fenómenos paranormales en este lugar. Si avanzamos y nos vamos ubicando en otros puntos que quizás también son más conocidos para nosotros, nos vamos a ir al Parlamento de Andalucía, por quedarnos un poco también e ir alternando en este recorrido que hacemos de fantasmas. por irnos quedando también en nuestra tierra, el fantasma de Sor Úrsula. Sor Úrsula, que estaría, moraría en lo que es el fantasma de ella misma, y cuentan que Sor Úrsula realmente se trataba de una señora, una monja, que habitó precisamente en lo que era el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, también llamado Hospital de la Sangre, y donde, estando precisamente ella en una época complicada, estamos hablando de la época de las epidemias de peste en la ciudad, pues Sor Úrsula era una persona que tenía mano firme, mano de hierro. Tened en cuenta que si alguien se fugaba del hospital portando una enfermedad contagiosa, lo más posible era que penetrara dentro de la ciudad y acabara contagiando nuevamente a toda la población, con lo cual el hospital quedaba extramuros y se tenía especial cuidado precisamente en que nadie se escapara. Y Sor Úrsula era una monja sanitaria, pero también era prácticamente una carcelera. Ella muere víctima de un contagio de esas epidemias por las que atraviesa la ciudad, y desde entonces dice que habita en su interior. Yo cada vez que hago una ruta por Sevilla, por el barrio de la Macarena, me gusta contar esta historia adornada de psicofonías y demás que se han grabado en su interior, pero evidentemente en muchas ocasiones se me ha pedido: oye, ¿y qué es lo último que ha hecho Sor Úrsula dentro de lo que es el Parlamento de Andalucía? Y un poco me he parado a investigar en estos últimos meses por actualizar todos los hechos que ocurren dentro de lo que son estos edificios. Y la última aparición que hace Sor Úrsula dentro del Parlamento de Andalucía, pues hace apenas 3 semanas, estamos ahora mismo a junio, final de junio, 30 de junio de 2022, nos tenemos que ir al día 8 de junio de este mismo mes, cuando un vigilante de seguridad, estando en uno de los patios, en el patio 5, comienza a hacer una ronda de vigilancia que le lleva por otros patios, y hay un momento en el que, cuando atraviesa uno de ellos, ve como el pasillo de la planta alta, de la planta de arriba, se enciende solo. A él le llama la atención, no recuerda que hubiera nadie en ese momento a nivel, en este caso, de limpieza allá arriba. Sube, decide subir. Cuando sube no hay nadie, y simplemente él lo que comenta es: me voy al otro extremo de ese pasillo, bajo por las escaleras que dan al otro patio, y cuando llego al otro extremo, apago la luz, bajo, y tal y como bajo me encienden la luz. Le llama la atención, vuelve a subir, vuelve a mirar el pasillo, no hay nadie, vuelve a apagar, vuelve a bajar, y nuevamente al bajar la luz encendida, ya que yo empieza a fastidiarle, decide por última vez subir, y él piensa: si me vuelven a encender la luz, no subo más. Él, evidentemente, con el miedo del cuerpo, vuelve a subir, vuelve a hacer el camino inverso, es decir, coge en ese pasillo con la luz encendida, se baja al otro extremo, y cuando allí apaga la luz, al volverse, como de aquí a 5 metros, pues se encuentra una religiosa, una monja, vestida de blanco, que está mirándolo. Él no sabe, en este caso, ni qué hacer ni qué decir, porque él sabe perfectamente que aquello es una visión quimérica, que aquello no es posible. Y cuando articula palabra, que fue simplemente echar mano al walkie para pedir ayuda, aquella imagen se difumina ante sus ojos. Él baja lo más rápido que puede, llama a un compañero, el compañero sale fuera, llama al Policía Nacional, que se encuentra en el exterior. El Policía Nacional le dice que lo que ocurra dentro del edificio es asunto de ellos, que él no va a entrar, y este chaval lo único que hace es requerir la presencia de otro compañero, con el que da otra vuelta y no vuelven a ver nada. Pues bien, aquella misma noche se estuvo registrando todo tipo de hechos extraños, encendiéndose y apagándose luces, principalmente escuchándose pisadas. Pero a la mañana siguiente, cuando entra lo que es el personal administrativo, cuando uno de ellos llega a un despacho, se encuentra con algo extraño, y es que todo el despacho está entero revuelto, como si algo hubiera sido o hubiera pasado por allí desordenándolo todo. Dice, es imposible, dice, porque además yo fui la última persona que dejé anoche el despacho, y cuando salí cerré con llave, las llaves las tengo yo. Dice, el compañero no viene antes que yo, con lo cual es imposible. Dice, sin embargo, bueno, pues me encuentro precisamente con aquel lío de espanto que se había montado allí. Luego, los propios parlamentarios en diferentes épocas también han hablado de hechos extraños que ocurren dentro del Parlamento de Andalucía. Yo no voy a recurrir a los típicos de los que ya he hablado, como Luis Carlos Rejón, como Plácido Fernández Viaga, muchos de ellos que ya de hecho han fallecido. Simplemente me voy a ir a parlamentarios actuales, donde hace no demasiado tiempo igualmente, en una sesión plenaria, hay un momento en el que, al tomarse un descanso, no había demasiados diputados, no había demasiados parlamentarios de la Cámara Andaluza, pues uno de ellos, cuando se dirige precisamente a una zona de baño, de los cuartos de baño, pues ve cómo se cruza delante de él a una religiosa vestida de blanco, entra en lo que es el servicio, en lo que es el aseo. Este hombre lo que piensa, él dice, bueno, pues serán que están haciendo algo aquí, estarán rodando una película o algo, yo qué sé, es lo que él piensa. Entra con un poco de respeto en la coya zona de baños, pero cuando entra ya no hay nadie. También es lo que era lo que él decía, ¿no? En un momento dado, si esto de verdad es un fantasma, no me va a estar esperando a mí dentro del baño para no sé qué. Pero al hombre se le quitaron las ganas, vaya. Luego, también hay otro hecho que es conocido en Sevilla, que es, por ejemplo, el fantasma de Fernán Caballero. Fernán Caballero, cuyo cuerpo está en lo que es el edificio de el Panteón de los Sevillanos Ilustres, bajo la Iglesia de la Anunciación. Y Fernán Caballero tiene una curiosa historia, porque allá donde ha vivido, o allí donde vivió, se manifiesta hoy día. Fernán Caballero, aunque está enterrada en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, ella no era sevillana. La cuna de Fernán Caballero, de Cecilia Voz de Faber, era suiza, aunque luego ella es ciudadana del mundo, es decir, al final acabó enterrada aquí en Sevilla, ¿no? Y ella, allá donde vivió, se manifiesta, como os indicaba. Sabemos que se manifiesta en el edificio de la Alquería del Pilar, en Dos Hermanas, donde vive, que hoy es un edificio público. Sabemos que se manifiesta dentro de lo que es el entorno de la calle San Luis, a la altura de la calle Inocente, que también es donde vive. Sabemos que se manifiesta dentro de lo que es el propio Panteón de Sevillanos Ilustres, en la Iglesia de la Anunciación, y no se le puede hacer nada, y lo hace siempre en la fecha de su muerte, el 7 de abril de 1877, y ella cada 7 de abril, pues hay quien ha tenido la suerte de ver cómo se manifiesta. Bueno, la suerte o la desgracia, depende de cómo te tomes estas cosas, ¿no? Y lo último que se ha podido vivir han sido dos hechos extraños. Uno, precisamente, en lo que es el Panteón de los Sevillanos Ilustres, cuando hay un momento en el que, estando el equipo de limpieza ya en el turno que le toca cerrar, no de noche, ya allí de noche no se trabaja, pues cuando salen de allí se queda el guardia de seguridad, que también es el encargado de echar bajo llaves aquello e irse. Aquello está vigilado por cámaras remotas, ya tampoco hay nadie dentro, y este hombre escucha un ruido, le parece extraño, en el patio. Es como un porrazo. Él piensa que se ha podido caer algo, por lo cual entra a ver, y él, sin saber cómo, recuerda que es precisamente 7, día 7. Y piensa para él, dentro de su cabeza, dice aquello de vaya, 7. Los días 7 es cuando dicen que se aparece Cecilia, porque yo nunca la he visto, decía el hombre. Y cuando se asoma al patio, inicialmente no hay nada, pero sí cree ver como alguien que se va andando por uno de los pasillos. Él ve lo que literalmente dice es que ve una silueta. Él tira precisamente para donde está esa silueta, la persigue sin llegar a alcanzarla, y cuando llega a la planta, en este caso, en el que hay una como una especie de entreplanta, él lo que dice es que perfectamente ves como detrás de él gira una especie de silueta luminosa que coge en dirección a lo que son los garajes, como si fuera precisamente a una de las zonas donde también es muy caliente, se le considera un punto caliente dentro de la facultad, y que no es ni más ni menos que la zona de garaje, la zona donde está precisamente las taquillas, el teatro, que es donde se ven abrirse y cerrarse solas esas taquillas, o las puertas del teatro, aunque estén bajo llaves echadas, que también se abren solas. A mí me ocurrió una cosa curiosa hace cuestión de unos meses. Sería en pleno confinamiento, sería el mes de abril, mayo, cuando 2020, cuando a mí me llama una persona de la facultad y simplemente me pregunta, me dice aquello de, oye, ¿tú puedes salir a la calle? Yo sí, ¿por qué? Oye, ¿por qué no te vienes un día que yo estoy aquí por las mañanas y bajamos a la cripta y vemos si está pasando algo allí? Como aquí no ha vuelto nadie a ver, a tratar el tema del fantasma, ¿por qué no vamos nosotros? Bueno, pues mira, vale, me parece buena idea. Quedamos mañana, si te viene bien. No, mañana no, el jueves, me dice esta persona. Y yo, el jueves, armado evidentemente con el carnet de prensa, porque si no, yo en confinamiento tampoco hubiera podido salir a la calle, pues me dirijo a la facultad. Yo recuerdo que aparco justamente enfrente, en lo que es el bar Vianda, aquel hueco, lo que hoy es el Perro Viejo. Y cuando estoy allí, bajamos a la cripta, abren, nos quedamos allá abajo, y hay una psicofonía muy interesante, porque tras pasar un rato allí, yo pregunto aquello de Cecilia, refiriéndome evidentemente al fantasma de Fernán Caballero, que está tres nichos a la izquierda del propio Gustavo Adolfo y Valeriano Becker. Y yo pregunto al aire, a la nada, pregunto aquello de Cecilia, ¿estás aquí con nosotros? Paso un rato y veo que en los equipos que llevaba hay como un pico. Pienso, puede ser un porrazo que nosotros hayamos dado, pero era raro porque allí solamente estaba esa persona y yo. Con lo cual dijimos, bueno, pues ahora cuando apaguemos los equipos, echamos hacia atrás la grabación y vemos de qué se trata. Venga, vale. Efectivamente, cuando han pasado unos 20 minutos, 21 minutos, se apagó aquello, apagué aquello, fui yo el que le di al stop, y cuando echo hacia atrás la grabación, justamente lo paro en el pico. Antes, unos minutos antes, se escucha mi voz decir, Cecilia, ¿estás aquí con nosotros? Y se escucha una voz en el pico que dice, sí, estoy. Claro, la otra persona me mira, este verano resume de libros, entonces yo miro en ese instante a esta persona, esa persona me mira a mí y me dice aquello de, eso no lo hemos dicho ninguno de nosotros. Digo, efectivamente, ¿quién ha sido? Digo, esto es una psicofonía en todas reglas. Luego no habíamos dos, sino que éramos tres los que estábamos aquí. Luego hay otra historia que a mí me resulta deliciosa. En una de mis rutas yo tengo la oportunidad de coincidir con una señora de la limpieza, Pilar, y Pilar me para cuando acabo la ruta y me dice, oye, yo te puedo contar una historia, yo trabajo en la facultad. Digo, sí, hombre, claro, cuéntemela usted, señora. Dice, mira, yo trabajaba en el turno de noche. Yo conozco a Macarena, conozco a Carmen. Claro, me estaba diciendo limpiadoras de allí, que además son conocidas. Dice, pues mira, yo un día estoy por la planta de arriba de despacho y nosotros llevamos las llaves, las llevamos en un aro metido. En un aro van las 6-7 llaves de esa zona. Dice, yo tengo la costumbre de limpiar de forma que cuando llego a un despacho, cojo el manojo de llave, abro la puerta, saco la llave, entro, limpio. Mientras que limpio las llaves, las tengo metidas dentro de un vaso, una especie de plato profundo, donde están esas llaves, salgo, cojo las llaves, cierro y me meto en el siguiente y opero de la misma forma. Dice, así limpio los 6 despachos y cuando llega al último, voy a salir, me doy cuenta de que en el recipiente no están las llaves. Digo, bueno, me la habré dejado puesta. Mira a la cerradura y en la cerradura efectivamente lo que se encuentra no es el manojo de llave, sino lo que se encuentra es la llave de la cerradura puesta. Allá le llama la atención, saca la llave de la cerradura, se asoma al pasillo y lo que ve en cada cerradura puesta es su llave correspondiente. Por lo cual la buena de Pilar, yo le pregunté, Pilar, ¿y qué hiciste? Dice, pues con más miedo que otra cosa, saqué las llaves de cada cerradura, las metí en el llavero, me fui y le dije al jefe de limpieza que no volvía a limpiar más allí sola. Digo, así la arreglaste. Dice, así la arreglé. Dice, pero vamos, que muchas compañeras, y es algo que me consta, no han querido limpiar más sola. Y de hecho, como os comentaba, no hay personal de limpieza que ya haga allí el turno de noche. El turno de noche se suprimió hace bastante tiempo. También hace no demasiada fecha me invitaron a entrar nuevamente en lo que es el Palacio de Monsalves, en la calle Monsalves, un edificio que tiene mucha historia, que yo tuve la oportunidad de investigar en él hace como cosa ya de aproximadamente 8 años y anteriormente en 2009, pero recientemente también me dijeron aquello de, oye, a ver cuando hacemos algo en el palacio. Claro, cuando a mí me dicen eso yo cojo rápidamente la palabra, pues sé que luego las mentes son olvidadizas y es mejor coger la palabra cuando se debe. Y efectivamente, a los pocos días telefoneé a esta persona y se lo dije, le digo, oye, ¿tú cuándo tienes acceso al edificio? Dice, yo esta semana no, pero la siguiente sí tengo la llave. Digo, pues la siguiente si quiere cuando me diga voy. Venga, pues quedamos el martes. No, vale. Efectivamente, después de hacer mi intervención en el programa de Javi Nemo, de Aún No Es Viernes, la radio del Sevilla, pues tiré para allá, entramos y comenzamos a hacer una investigación a 2 personas. El edificio es muy grande. El edificio, por regla general, cuando yo hago algo en un sitio así, normalmente somos 13, 14 personas las que vamos, porque es muy amplio, es muy grande, pero en aquella ocasión, por discreción, nada más que 2, la persona que me franqueaba el acceso y en este caso yo. Y cuando estábamos allí, estábamos con las espiris liados y demás, lo primero que notamos es un descenso brusco de temperatura, es lo que nosotros llamamos termogénesis. Escuchamos que en uno de los pasillos se cierra una puerta de una forma bastante violenta. Pensamos que ha podido ser corriente de aire que ha entrado por el patio. Es raro, pero lo que normalmente se busca es una explicación racional, nunca una explicación que pueda suponer o que sea, en este caso, extraordinaria. Nunca se maneja eso lo primero. Y cuando acudimos a aquel sitio, más o menos a la zona donde sentimos el porrazo, entramos en una habitación individual, nos ubicamos dentro. Empezamos a grabar nuevamente, y nuevamente en una grabadora, pues en este caso no es que registráramos un pico, sino que la ponemos a grabar. A mí últimamente me ha dado por grabar otra vez con grabadoras de bobina abierta. Yo sé que esto es prehistórico, pero me ha dado por ahí. Entonces, aunque voy armado también con mi grabadora digital, pues llevaba en aquella ocasión una Sony que tengo con su bobina abierta y demás. Yo recuerdo que empezamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Estás aquí con nosotros, dejando un espacio entre pregunta y pregunta, obviamente. Y hay un momento en el que cuando pregunto, si estás aquí con nosotros, ¿nos puedes dar una señal? Que es algo que es habitual que hacemos. En ese momento la grabadora de bobina, ¡pum!, se para. Como si alguien pulsara el stop y saltara. Sobra decir que es un aparato grande, de unos 25 centímetros, que pesa, y que el botón del stop, pues evidentemente no está precisamente blandito, está más bien duro. Es decir, que para pulsar aquello hay que hacer presión. Sin embargo, saltó. Como el aparato es antiguo, yo pienso, mirad, está recién reparado, es posible que haya saltado un muelle o algo, yo qué sé. Voy a comprobarlo, le doy, vuelvo a ponerlo, vuelvo a grabar, sale funcionando, no tiene nada anormal, se pone a funcionar. Bien. Vuelvo a preguntar, ¿eres tú el que ha pulsado el stop de la grabadora? Sigue aquello grabando. Y llegamos al tope de tiempo que tenemos para hacer una sesión. 21 minutos, 20, 21 minutos, preguntas cada 3 minutos, te da tiempo de hacer un bloque de 7 preguntas. Paramos, revisamos, y en el primer momento, cuando decimos, si estás aquí con nosotros, puedes dar una señal, salta aquella grabación, de nuevo es como si se escucha en la grabadora como el crack de haber saltado el stop, y nuevamente se escucha una voz femenina que dice, como esta. Es decir, yo le pido una señal, ¿nos puedes dar una señal? Y esa voz psicofónica, al cabo de los 2 minutos y medio, dice, como esta. Es decir, si tú acortas todo, si tú quitas el espacio en blanco y dices, si estás aquí con nosotros, ¿nos puedes dar una señal? Lo que se escucha es una voz psicofónica que dice, como esta. Y salta el stop. Con lo cual yo me quedo también muy sorprendido y digo, no es posible. Vamos a seguir escuchando la grabación. ¿Has sido tú? Fue mi siguiente pregunta. ¿Has sido tú el que has provocado, el que has pulsado el stop de la grabadora? Y se escucha un lacónico sí. Claro, la persona que estaba a la vera mía me miró y me dijo aquello de, ya hemos tenido bastante por hoy, ¿eh? Digo, no, vamos a hacer una última prueba, vamos a volver a colocar la grabadora, la Sony, esta que de bobina, y vamos a, venga, vale, volvemos a hacer una prueba, y le digo nuevamente, si puedes, pulsa de nuevo el stop de la grabadora, lo dejo un rato y salta. Mi compañero me mira él un poco así asustado, vamos a ver si te han contestado, venga, vale. Volvemos a echar un poquito hacia atrás la grabación, en este caso siempre hablamos de grabación digital, y cuando digo aquello de, si eres tú, puedes volver a darnos una señal, puedes volver a pulsar el stop, surge una voz que dice, sí, y la estropeo. Entonces yo me quedo ahí, sí reconozco que el pellizco te lo coge, y vuelvo a pulsar la grabadora y la grabadora ya no funcionaba. Y me dice esta persona, el vigilante, me dice, ¿te habrá querido decir que te ha estropeado la grabadora? Y yo, pues vete a saber. Nos ponemos a prueba la grabadora, efectivamente no funciona. Cuando yo llego a mi casa con la grabadora, yo no la desmonto ni nada. Yo soy técnico en electrónica industrial, entre otras cosas, pero yo no abro nunca mis cosas, ni abro mi equipo informático ni nada. Yo al día siguiente lo llevo al sitio donde me lo arreglan y le digo, mira, me ha pasado una cosa muy rara. Estaba haciendo unas grabaciones, ha saltado el stop. Yo a la persona no le digo en cuestión me la estropeó un fantasma, porque entre otras cosas no me va a creer, ¿no? Entonces lo que le digo es eso, le digo, mira, me ha saltado el stop, la he vuelto a poner, ha saltado de nuevo y ya no ha vuelto a funcionar. Dice, pues espérate, que la voy a mirar. Este hombre desmonta aquello con una habilidad tremenda, saca la carcasa, la pone a un lado, pulsa, todo está correcto, y dice, pues no funciona. Dice, espera, que voy a mirar el, dice, porque el motor de arrastre no es como de corriente, de alimentación. Ve la alimentación, no es nada raro, y la verdad es que a día de hoy estamos esperando el pequeño transformador que lleva para sustituirlo. Hoy día otro lo hubiera tirado, ya sabéis que hoy día no se arreglan las cosas, se tiran directamente. A mí una cosa así, que es un aparato de más bueno, pues además antiguo, a ver si os hago una foto, pues yo, a mí me gusta conservarlo, ¿no? Y estoy esperando la pieza porque el técnico simplemente es que no se explica aquello. El técnico no se lo explica, pero el de seguridad no se explica las psicofonías que grabamos. Curiosamente, fijaos por qué viene esto, porque el Palacio de Monsalve justamente está haciendo esquina con una calle que se llama Fernán Caballero. Y Fernán Caballero es el nombre de Cecilia Voz de Faber, que también vivió en la calle y que también vivió en el Palacio de Monsalve. Yo siempre digo, casualidad. A mí me extraña. Obviamente muchas de estas investigaciones no suelen salir a la luz pública, entre otras cosas porque el permiso, como veis, no tenemos un permiso oficial, simplemente lo que tenemos es alguien que conocemos que nos dice, oye, pues vente, yo te abro, sé discreto y venga, no vayas a hacer ningún directo de Facebook ni de YouTube, obviamente no vaya, que no se te vaya a ocurrir hacer eso. Entonces vas y lo haces, ¿no? Y ya al cabo del tiempo háblate de aquella investigación para no ubicar qué vigilante ha podido ser, cuándo ha podido ser, que no se le ubique en turno de trabajo, ¿no? Pero yo recuerdo que el chaval desde entonces me dice aquello de, te voy a decir una cosa, a mí no me vuelvas a liar para una cosa de esta. Yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Si el que me liaste fuiste tú. Ahí también, fijaos, esa manzana es rica en hechos extraños. ¿Os acordáis de la antigua biblioteca pública? Que estaba en la calle Alfonso XII. Pues esa biblioteca está cerrada. Es una pena, porque además es un espacio que yo creo que aquí el... Primero es un espacio de cultura que se pierde, ya que estamos en una librería y que los libros nos rodean, ¿verdad? Es un espacio de cultura que se pierde. Es un espacio de estudio que se pierde. Y luego es triste que bueno, que salvo los espacios de universidades, de facultades, Sevilla no tiene una biblioteca como tal. Es una pena. Pero en aquella biblioteca ocurrían cosas extrañas. Ocurrían hechos extraños, tanto es así que cuando cerró tampoco se puso mucho interés en abrirlo. Y estando allí, a mí me ofrecieron la oportunidad de ver cómo está aquello ahora. Entonces yo accedí al interior de ese edificio. Ya evidentemente no hay libros, los libros fueron repartidos y lo que queda es el espacio vacío. Pero nuevamente allí sí es verdad que plantamos equipos, no grabamos ninguna psicofonía. En esta ocasión no hubo material psicofónico, pero sí es verdad que pusimos una cámara térmica. Las cámaras térmicas que hay ahora mismo tienen muy poco recorrido en cuanto a grabación de vídeo. Graban sobre tarjeta y lo que te graban son fotogramas y son segundos enlazados, es decir, no es una filmación como tal, ¿no? Pero yo recuerdo que yo pongo mi cámara térmica, que es una Flick, se puede además consultar el modelo, la autonomía que tiene, y me llama la atención que gasta una cantidad de batería horrible. Es decir, yo la pongo y a los 3-4 minutos ya se le había acabado la pila de 9 voltios que lleva, cuando eso habitualmente gasta muy poco. Cuando llego a casa, veo si es que le ha pasado algo, ¿no? Porque claro, al no encender, yo temía que pudiera estar estropeada. La arranco, es decir, le pongo una pila nueva y la arranco. Y tal y como arranco aquella máquina, lo que me aparece en la pantalla, bueno, el cartelito de bienvenida de Flick, e inmediatamente una imagen fija. La última imagen que había grabado la cámara térmica, que era una silueta frente a nosotros, fría, con aspecto humano, es decir, se le veía lo que eran las extremidades, los brazos, la cabeza, el tronco, que estaba parada justamente frente a nosotros, y el puntero que marca la temperatura de la térmica, indicando de que estaba a menos 3 grados centígrados. Claro, yo cuando se le mando la imagen a mi compañero, me dice, ¿y eso qué es? Digo, ¿te acuerdas en un momento determinado que estábamos allí, que hizo mucho frío? Sí, sí, sí, me acuerdo. Digo, pues precisamente se corresponde cuando la máquina se para. Y la máquina lo que recoge es el instante en el que algo a menos 3 grados centígrados está justamente frente a nosotros. Y ese frío es el que a nosotros nos llega. ¿Qué es? Yo no lo sé explicar. Hay quien dice, no, es que los fantasmas cogen el calor resultante de tu alrededor para manifestarse. Evidentemente no hemos tenido nunca uno de estos enfrente y le hemos preguntado, oiga, ¿usted coge el calor resultante y se manifiesta de esta forma? No hemos tenido ni hemos accedido a eso, pero sí es verdad, oye, que la imagen es esta, que cuando menos la duda te la plantea. Y fijaos, el último fantasma del que os voy a hablar es curioso. Yo siempre lo voy a recordar como una de las experiencias más fuertes que yo he tenido, porque recuerdo que hace tiempo, hace unos 4 o 5 años, gente de Vodafone aquí en Sevilla me llama y me dicen, oye, José, queremos que nos lleves a un sitio encantado. Y yo, bueno, venga, vale. ¿A dónde nos vas a llevar? Y os voy a llevar a una antigua hacienda que hay en Sevilla, que ocurren hechos extraños y que se manifiesta un sacerdote, un jesuita. Ah, venga, vale. Es otro de esos fantasmas conocidos de la ciudad. Y es de estos típicos días en los que se van teniendo pruebecitas de cosas que ocurren. Pero hay un momento en el que cuando estamos en la zona de la entrada de aquella casa, es una casa con un patio muy grande, nos ponemos la gente que venía de Vodafone, recuerdo que venía mi mujer, estaba yo, estaba mi abogado y estaba la pareja de mi abogado en aquel momento, cámara térmica también en mano, y empezamos a hacer una prueba con dos máquinas, con la llamada Spirit Radio. Y era muy curioso porque aquella máquina empieza a hablar, y aquella máquina empieza a interactuar con la que está a la vera, con la otra que teníamos activada. Una le decía a la otra, ¿los estás viendo? Y la otra le decía, sí, ¿qué hacen aquí? Y la otra le decía, otra vez, es que a mí esto me cansa, decía la máquina. Y decía la otra, se deberían de ir ya. Claro, la gente me miraba y me decía, ¿eso es verdad? Claro, Pedro me miraba, mi abogado me miraba y me decía, no es posible, ¿eh? Y yo le decía, quédate, no es posible, vamos a escucharlo. Y entonces hay un momento en el que yo veo que la gente empieza a tener frío, pero era un frío selectivo, era un frío que envolvía. Entonces hay el momento de que normalmente no se suele reaccionar. Hay quien dice, ¿y por qué no hiciste una foto? ¿Y por qué no lo grabaste? Bueno, pues yo enfoco con la cámara térmica y veo como en ese momento hay una masa de frío que lo que hacía era rodear a la gente, iba envolviendo. Claro, tú sumas, las bicicletas son para el verano. Tú ves cómo aquella extraña forma iba volviendo a cada uno de nosotros, pero también ves cómo entre las máquinas van hablando entre ellas. Y si empiezas a sumar una y una, normalmente son dos. Y normalmente lo que estaba allí, pues era algo que ni más ni menos se estaba manifestando ante nosotros. Con lo cual yo siempre diré que son esos fantasmas populares de los que hoy os he querido hablar, de los que en muchas ocasiones cuando tratamos de ellos y hablamos de ellos, pues parece que se entronca dentro del capítulo de las leyendas de Sevilla, de las historias heterodoxas, como a mí me gusta llamarlas, pero que realmente son muchas las personas que han tenido la oportunidad de verlos, y son muchas las personas que, como estáis pudiendo comprobar hoy, off the record, nos encargan muchas investigaciones donde ocurren muchos hechos extraños. No hace demasiado tiempo, la semana pasada, estábamos en la casa de los niños, en Bellavista, llevábamos un grupito de gente, siempre por las plantas bajas, nunca subiendo a una planta alta peligrosa, siempre teniendo mucho cuidado, habiendo reconocido el sitio antes, con evidentemente la precaución necesaria. Yo recuerdo que estando en el pabellón donde estaban los niños de aquel sitio, por eso le dicen la casa de los niños, hay un momento en el que una persona a través de una ventana ve a un niño y dice: ahí hay un niño. Y la máquina dice: sí, soy yo. Y le entra mucho frío y dice un chaval que venía con nosotros: me ha tocado alguien y he visto a alguien que está detrás mía. Entonces empezaron a sucederse todo tipo de hechos extraños. Se improvisó una ouija, que todos sabéis que yo no soy precisamente de ouija, y en la ouija sale un niño que se llama Miguel, que sí sabemos que se manifiesta allí, Miguel y Alejandro, los dos niños, y que estaban huyendo de una persona que los maltrataba y que se llamaba, o que le decían, Gómez de apellido. Cuando íbamos camino de la casa principal, donde también ocurrieron otros muchos hechos extraños, a mí lo que me agrada es escuchar comentarios como los que iba diciendo un chaval, que decía: yo nunca pensé que a mí me podía ocurrir esto. El otro decía: a mí me cuentan esto y yo no me lo creo. Es decir, me han sorprendido porque estaban viviendo en primera persona una experiencia de estas características. Luego, pues yo ya abandoné el grupo, y muchos sabéis que también trabajo en este caso en Canal Sur, y que sobre las 11 menos cuarto tengo que estar en nuestras instalaciones de aquí de Isla de la Cartuja. Por lo tanto, dejé a mi mujer con un grupo allí, unos amigos que nos ayudan y demás, y allí también se viven todo tipo de hechos, hasta el punto de colocar una rempo, un aparatito con muchos detectores en un escalón determinado, y decirle aquello de: si estás aquí, puedes tocar la rempo. La rempo no se toca si no es por contacto. Y aquello sonar, aquello empezar a pitar, o preguntarle: si estás con nosotros, ¿en qué escalón estás? El número de escalón, y decir la máquina: el 7. Y efectivamente contar el escalón y estar en el séptimo escalón. Muchos dicen que las psicofonías pueden ser sonidos que se quedan ahí rebotando, o sonidos que reverberan, o impregnaciones psíquicas de la persona que lo hace. Pero de lo que sí me queda claro con este ejemplo que os he puesto último y con estas psicofonías que os he contado, es principal y básico, es que es un fenómeno inteligente. Lo demuestra. Con lo cual, cierro ya la conferencia. Fenómenos extraños en cuanto a fantasmas populares. Cuando os hablen de ellos, no tomarlos como una leyenda urbana. Existir, existen. Y afortunado del que lo vea, porque se va a encontrar con algo que muchos están deseando vivir. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de verano de Voces del Misterio. Una nueva entrega de las que estamos llevando a cabo y que nos acompañará hasta el principio de lo que va a ser nuestra temporada regular de Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Recuerden que seguimos en nuestros canales virtuales, en nuestro kiosco de audio, en la página web de esta radio de Sevilla Fútbol Club Radio y por supuesto en la redifusión. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, y sigan escuchando Sevilla Fútbol Club Radio y Voces del Misterio. Thank you.